tengo miedo en este momento. Miedo de sentirme solo. Pará, no tengas miedo, ya volvemos. Miedo a no sentir tus manos. Último bloque de Verdes y Frites, son las 15:37 y nos vamos a meter directo a la entrevista del día porque hay algo a lo que no le pudimos escapar y es que la semana pasada Rocío Bonacci, la diputada libertaria, presentó un proyecto para derogar la ley del aborto legal, seguro y gratuito, no un derecho adquirido bajo el calor, no de la demanda popular, algo que no pudo sostenerse este intento de derogación, pero que igualmente movilizó a la sociedad argentina completa. Y por eso estamos en comunicación con Cristina Arcoli de Santa Rosa La Pampa. Ella es articulante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Cristina, bienvenida a Verdes y Frites. Cristina. Bueno, buenas tardes Lourdes y Todi, y buenas tardes a la audiencia, por supuesto. Bueno, sí, así es. Semana complicada, me imagino una semana, sí. No sé a vos, calculo, no sé ustedes, digo, mínimamente movilizante. Hoy podemos decir que, bueno, esto tuvo un retroceso, no pudo implementarse, no pudo cumplir las expectativas que Rocío tenía con la presentación de este proyecto de ley, pero de alguna manera el antecedente, ¿no?, de la intención de la búsqueda de derogación de una ley tan importante como la del aborto legal, seguro y gratuito, quedó. Sí, podemos aclararle un poco, perdón, sí, a la audiencia. Primero de todo, que para nosotros, para la campaña nacional por el derecho al aborto, que durante tantos años trabajamos para que el aborto fuera legal, es legal. Tenemos una ley en plena vigencia, la 27.610, una ley que no solamente nos da la posibilidad del derecho a interrumpir el embarazo en forma voluntaria hasta las 14 semanas, sino también que tenemos la posibilidad a aquellas personas que por violación, por una cuestión de salud, de forma integral, pueda ser interrumpido su embarazo más allá de las 14 semanas. Y por otro lado, una ley que también impulsa a que efectivamente se cumpla la educación sexual integral en todo el sistema educativo argentino, ¿no? Las provincias tienen esa obligación, además de tener la ley respectiva. Pero quiero decir que nosotras como campaña siempre estamos atentas, vamos por la plena implementación, pero estamos atentas a arremetidas de los antiderechos, y esta fue una más, que la consideramos desde dos puntos de vista. Uno, que es la arremetida natural que ellos tienen, porque realmente van contra los derechos de las personas, sino que también fue como una especie de cortina de humo, la llamamos nosotras, de distracción de la derrota política que el partido gobernante fue, digamos, el partido gobernante ha tenido una derrota en la legislatura nacional cuando su DNI y la ley ómnibus no puede seguir avanzando en la discusión y en la aceptación. Pero por otro lado, quiero decir que es un proyecto de ley que ha entrado en el Parlamento argentino, no es que queda ahí, que no sé, no, es un proyecto de ley que erróneamente creo que lo de tal es la desprolijidad y de tal es la medida realmente de distracción, es que le han puesto fecha 2023, lo que significa que ese proyecto de ley ya que entra querían, caduco. Entra por un año, porque la fecha tendría que ser 2024, con lo tal todos los proyectos que entran en las cámaras tienen dos años de duración, digamos, de duración legislativa, después cae. Eso nos pasaba continuamente cuando nosotras presentábamos el proyecto y no se trataba en comisión y en la Asamblea General. Pero, digamos, en extraordinarias no podía ser tratado si no se pedía por parte del presidente. Y eso salió Adornis a decir que no era una intención del Poder Ejecutivo de que se trate esa ley. Así que tiene que pasar digamos, al periodo ordinario que empieza el primero de marzo. Nosotras siempre estamos alerta. En ese aspecto no estamos adormecidas. Estamos alertas porque sabemos que, y ha pasado en muchos países, que una vez aprobada una ley que otorga derechos que no obliga a nadie, porque esta ley no obliga absolutamente a nadie, como otras leyes, ¿no? Evidentemente los antiderechos siempre intentan coartar derechos adquiridos, y esta ha sido una ley de muchísima discusión, de muchísimo consenso, y les va a ser difícil, porque obviamente vamos a también a poner todo nuestro activismo que siempre ha tenido mucho apoyo. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Totalmente. La Marea Verde. Es contundente el apoyo que tuvo esta ley, digo, histórico. No sé si tenemos muchos recuerdos de leyes que hayan movilizado a la cantidad de gente que ha movilizado esta ley, no en una oportunidad, en dos oportunidades, y la conquistamos, digo, ha sido realmente una ley conquistada. Sin embargo, este proyecto de ley que solo busca atrasar, digo, es importante, Cristina, también entender que este nuevo proyecto que vos bien decías que quedó ahí, no es que entró y como no dijeron, bueno, no es el momento ahora, la sacamos y hacemos como si nada, sino que queda ahí en comisión, propone reclusión o prisión hasta 10 años, si el aborto se genera sin el consentimiento, pero también procura inhabilitación para quienes ejerzan el aborto. No importa entonces si fue por motivo de violación, igualmente hay penas de prisión para aquellas personas que quieran y que lleven adelante un aborto. No importa si es en las primeras 12 semanas o no, digamos, tiene penas que son muy fuertes, y habla en un momento de que no se condena, algo me pareció rarísimo, no se condena si vos tuviste la intención y después no lo hiciste, ¿no? Como si hay algo desde lo subjetivo que lo veo tan hasta católico, ¿no? Hay algo de lo subjetivo, de la intención, que dicen, bueno, la intención sin la acción no se pena. La acción sí. Rarísimo. Sí, lo que pasa que, bueno, es el espíritu que tiene la libertad, grupo político de la libertad Avanza, que nos parece totalmente hipócrita y realmente irracional, donde hablan de libertad, sin embargo, se mueven con el terror, se mueven con el odio, se mueven con el miedo, es decir, a vos te tiran cosas, que todas cosas para inmovilizar o para temer. Todo lo que están haciendo es para eso. No salgas a protestar porque tenés que hacerlo ahora con un protocolo, tenés que hacerlo del cordón de la vereda para adentro, si no te metemos bala y plomo. Claro. Todo es así, todo es el terror. Ahora le sacan los subsidios a las provincias. No se las sacan el subsidio a las provincias. Se lo sacan al pueblo de las provincias. Nos lo sacan a nosotras, no a la provincia. La provincia es una entelequia. No, los amenazan a los gobernadores. El gobernador en general siempre es una persona que al final hace su carrera política, pero tiene asegurado el pan de cada día. Nos lo sacan a la gente trabajadora, nos la sacan a la gente trabajadora. Yo ya soy una jubilada docente y entonces está peligrando a ver si mi provincia va a nacionalizar o no su caja de jubilación para que la agarre quién. La nación. ¿Quién es la nación? La nación, en este caso tenemos un sistema federal, un sistema claro, en donde las provincias son las responsables, y hasta en la provincia de Buenos Aires sé que las municipalidades son las encargadas de la salud. en un municipio cerca de mi ciudad donde yo vivo, en Santa Rosa, están cobrando para la atención a la salud un canon. Están privatizando la salud en el partido de Pellegrini, en la ciudad de Pellegrini, donde está la sede del hospital. ¿A quién están perjudicando? ¿A las entelequias, a las instituciones? No, están perjudicando al pueblo. Bueno, evidentemente nos están manejando con ese porcentaje de votantes, que ha sido del 56%, y con eso pensamos que, bueno, o piensan ellos que van a gobernar, pero cuando se empiece a tocar más fuerte y está la realidad y la reacción de la gente ante tanto avasallamiento, bueno, veremos cómo sigue todo esto. Pero la verdad es que en el caso nuestro, como Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, nosotras seguimos atentas, estamos llamando a participar en las asambleas, en las reuniones multisectoriales, en vista de que tengamos un potente 8 de marzo verde, y nosotros tenemos otra fecha emblemática, que es el 19 de febrero, donde hubo un pañuelazo muy grande por el triunfo realmente de nuestro proyecto, que en realidad también nos metieron la ley de los 1000 días, pero bueno, salió nuestra ley 27.610, y vamos a tratar de hacer justamente un comunicado que se los haremos llegar ahora que ya que tenemos el WhatsApp de la radio para que lo puedan leer. Y es una declaración amplia porque nosotras no solamente estamos ahora preocupadas porque arremetan contra los derechos a decidir de las mujeres y las personas gestantes, sino que estamos muy preocupadas por el trabajo informal, la desocupación, el hambre que ya está avanzando hacia sectores que todavía la estaban luchando para estar un poco mejor, y evidentemente también contra los derechos del ambiente, las cuestiones ambientales nos preocupa. Entonces, en esa situación, nosotras estamos muy abiertas a la participación en todos los lugares en donde se están vulnerando derechos. Teniendo en cuenta, Cristina, ¿no?, que cuando hablamos de aborto no estamos defendiendo simplemente a aquellas personas que, hoy no se cuidaron, tienen las posibilidades económicas, digo, estamos defendiendo a todas, claro, ¿no? Pero esta ley consolida justamente los derechos de las personas más vulnerables, que mientras más pobres hay, mientras más hambre hay, mientras más vulneraciones hay, mucho más expuestas se quedan por miles de motivos, y esta ley obviamente les permite lo elemental, que es poder salvar sus vidas. Digo, una ley que está absolutamente entrelazada con cuestiones de clases, con cuestiones de vulneraciones de derechos humanos. Digo, no es una ley caprichosa que se consiguió simplemente para evitar tener que cuidarnos, para evitar tener que... Es una ley que tiene profundas raíces comunitarias, profundas raíces sociales, profundas raíces en todo un colectivo de mujeres y de diversidad que siempre han visto sus derechos, obviamente en la lista de espera, ¿no? Siempre los derechos de mujeres y diversidades han costado tantísimo que se pudieran poner sobre la mesa, y esta conquista no puede permitirse nuevamente ponerse en jaque. Y me parece, Cristina, y te dejo cerrar, que es muy interesante esto que vos decías. No es que entró, no se permitió y entonces la sacaron. No. Quizás medio quedó de manera desprolija, pero de alguna manera entró. De alguna manera entró. Quizás no ahora. Y también hay que saber que es una herramienta que van a utilizar por parte de la Libertad Avanza. No sé si en la brevedad, ahora cuando abran las sesiones de Congreso vamos a ver las sesiones ordinarias el 1 de marzo, pero sabemos que es una de las agendas de este gobierno terminar con cualquier avanzada de derechos, mucho más con los derechos de las mujeres y diversidades de nuestro país. Entonces, una vez más, a salir a defender nuestros derechos conquistados y a poner el cuerpo, porque lo quieren hacer, digo, más allá de que ahora no haya sucedido, claro, porque fue desprolijo y no fue el momento, y estuvo la disputa de los diputados y las firmas, y quien lo presentó, es una realidad que al momento que vean que puede pasar, lo van a ir a hacer y van a ir por ese derecho conquistado. Sí, así como lo dicen ustedes, y así vamos a nosotras estar totalmente llamando a la ciudadanía, a la defensa. Y quiero decir que nosotras, o por lo menos mi visión, no es solamente que esta ley atañe a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar y que no quieran llevar adelante un embarazo o haya un problema de salud. Por eso está la interrupción legal del embarazo, que es más allá de las 14 semanas, o violación, ¿no? Sino que también atañe a toda la población, porque nosotros tenemos el derecho, como pareja o como personas, a planificar nuestros proyectos de vida. Y entonces muchas veces, digamos, quedar embarazada no estaba en nuestros proyectos, y nosotras tenemos que defender eso, el derecho a decidir para lograr un mejor proyecto de vida, una situación que por ahí hay familias, hay mujeres, hay parejas que tienen ya muchos hijos y que no pueden sostener más hijos, porque realmente un hijo o una hija, necesitamos que nosotras tengamos un sostenimiento de todo tipo en el proyecto que tenemos de esa persona. Entonces, es una cuestión muy profunda, es una situación muy profunda la cuestión de llevar adelante justamente un embarazo. Así que nosotras lo hemos discutido tantos años, este tema de el aborto clandestino, es justamente porque a pesar de que la persona tenga capacidad económica para pagar un aborto, uh-huh. El tema era que igual era clandestino. Claro. Entonces hay una situación, hoy en día es legal, ¿no es cierto? Hoy en día está despenalizado. Además, está en el Código Penal. Yo creo que no es complicada la situación de estas personas que creen que presentando un proyecto van a poder llevar adelante las cuestiones. A nosotras, por supuesto que nos preocupa, pero hoy en día nos preocupa mucho la implementación. No sé cómo está ahí la situación en Mar del Plata, pero la verdad es que nos preocupa muchísimo porque no está bien todavía implementado. Esa es nuestra lucha. Y a nosotras, y esto lo quiero decir, si tengo tiempo, es que la implementación de esta ley no es solamente por con una presentación de otra ley y se lleve adelante la discusión, la vemos peligrar, sino que hoy en día nuestra ley la vemos peligrar de implementación efectiva porque están quitándole recursos con la cuestión de la medicación para llevar adelante un aborto. Están retaseando capacitación, y para nosotras es muy importante que los efectores médicos se sigan capacitando. La vida continúa, hay nuevos ingresos en el sector médico y deben ser capacitados, deben usarse los métodos más aprobados y que se lleva adelante por la Organización Mundial de la Salud, como es el AMEU o es la medicación. Uh-huh. Y hoy corre peligro esas cuestiones, porque están desfinanciando el sistema de salud. Totalmente. Y no solamente en la cuestión de lo que estamos hablando, claro, ahora, que no, sino que están retaseando en otras medicaciones. Están desfinanciando el cáncer infantil. Tal cual, están desfinanciando en realidad todas las políticas nacionales en torno a la salud. Cristina, nos quedaríamos realmente charlando con vos mucho tiempo. No tenemos más, el programa se nos está yendo. Gracias por este ratito que te tomaste. Cristina. No, gracias a ustedes y a disposición cuando así lo necesiten, porque realmente nosotras agradecemos a los medios de comunicación, a las periodistas y los periodistas amigos que puedan difundir esta problemática. Les agradecemos muchísimo. Te mandamos un abrazo grande, Cristina. Bueno, un abrazo desde La Pampa a ustedes. Ahí pasaba Cristina Ercoli entonces, de Santa Rosa, La Pampa, articulante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. La ley 27.610 está vigente en toda la Argentina y establece que tenés derecho a abortar sin más razones que tu propia voluntad hasta la semana 14 de embarazo inclusive. A partir de la semana 15, podés abortar si el embarazo es producto de violencia sexual o pone en riesgo tu salud integral, física, mental o social. Tenés derecho a acceder a la información que pidas, a que se respeten tus decisiones, a la confidencialidad, al trato digno y a la atención de calidad. El equipo de salud debe realizar el aborto dentro de los 10 días de solicitado. Por consultas, comunícate al Ministerio de Salud 0800-222-3444 o búscanos en redes sociales. Nuestro derecho al aborto es ley. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y nos vamos despidiendo hasta mañana a las 14 horas. Estamos muy contentos por arrancar esta nueva temporada de Verdes y Frites todos los días de lunes a viernes de 2 a 14. No, hoy, de 14 a 16. De 14 a 16. Te lo pido por favor.